Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Hola Nacho, ¿estás por ahí? Oscar, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Me alegro. Seguimos. Fresquito para arrancar el día, ¿no? Temprano ya empezó con frío, digamos. Sí. Con frío, sí. Muy húmedo. Claro, sí, muy húmedo. Todo el día va a seguir feo de acá hasta mañana, sí. Es lo que dicen. Lluvia, es un desastre. Sí, pleno. Temporada otoño-invierno a full y bueno, nada mejor que bueno, por lo menos quedarnos en casa 21 días más, hasta el 28 de junio, sí, según lo que decretó el presidente. Uh-huh. Sí, y hoy si bien uno intenta estar informado, me levantaba en realidad ya bastante angustiado con el tema de la ley de alquiler, ese que no tiene nada que ver con el rubro que yo cubro. Que es el deporte. Ajá. Pero uno no termina de entender, ¿no?, como una ley tan importante para una clase laburante, porque no va a haber una ley tan importante que justamente para el trabajador, para la clase media, media baja, sí, hasta, te diría hasta sí, la clase baja también, que es una ley para los inquilinos que deje de ser un abuso como es la de hoy en día. Y bueno, no uh-huh. hubo quórum y desgraciadamente habrá que esperar nuevamente, uno vaya a saber cuánto tiempo, para que esta ley vuelva a tomar flote en la Cámara de Diputados. Claro, Diputado, lo senador. Difícil que es juntarse virtualmente, digo, pero con lo difícil que es reunirse para tratar algo, bueno, la verdad que hay gente que está mirando para otro lado, no para sí, este lado, digamos. Sí, además uno se había ilusionado con las distintas propuestas que había uh-huh. y cómo se estaba uh-huh. llevando a cabo, y todo daba a entender como que se iba a aprobar, se iba a sancionar, se iba a estar todo bien, pero bueno, nuevamente volvió a ganar, no sé quién volvió a ganar, pero volvieron a ganar, es triste, y más teniendo en cuenta todo el momento que se está viviendo, por lo menos tirar, claro, en el ámbito del deporte, tirarle un centro al laburante, ¿no? Pero bueno, uh-huh. seguiremos esperando tal cual. Que los buenos triunfen alguna vez. No me sale otra palabra que decir. Bueno, hoy también temprano, Oscar, y ya me meto en el deporte, habló Alberto Fernández en una entrevista para TN, uno de los medios opositores, y hablaba del regreso al fútbol, y la verdad que nos informaba que el miércoles pasado habló con Marcelo Gallardo. No quiero traer tanto lo que se dijo en esa conversación, porque es más de lo mismo, es que los jugadores necesitan al menos 2 meses para volver a estar en un estado físico bueno, claro, y todo lo que ya hemos hablado y las descripciones que hicimos durante todos estos programas, pero quería centrarme en Marcelo Gallardo, en la importancia que tiene el técnico de River, no solo para justamente el fútbol argentino, sino también para el deporte argentino, ¿no? Alberto Fernández, claro, directamente hablando con, claro, un entrenador de fútbol. No habló ni con el presidente de AFA, no habló ni con médicos que están relacionados con el fútbol, sino que habló con un entrenador de fútbol. Sí, sí, que está bien, está haciendo sí, las cosas bien, River está viviendo una de sus épocas más lindas, pero sin embargo no deja de sorprender que el presidente hable con un técnico a la hora de una decisión tan importante como claro, es un protocolo sí, o algún consejo que le podría llegar a dar el técnico de River a Alberto Fernández y a toda la, sí, la nación con la vuelta del fútbol. Le hablé claro, el vos tema me parece sí, sí. No me digo, me parece que el tipo está yendo a la fuente también, ¿no? Tiene muchos intermediarios y en algún momento pretende ir a la fuente y está, me parece muy bien, a mí por lo menos me parece muy bien que va, es como el intendente, por decir algo, que va y habla, en algún momento se corre de su lugar, de su oficina, de su comodidad, y habla con el barrendero. ¿Me explico? Me parece que va por ese lado, ¿no? Sí, sí, quiere tener la información, como vos mencionás, directamente de la fuente. Claro, y sobre todo, claro, esa famosa repregunta, y ahora en modo periodista me pongo, la repregunta no la tenés si te la cuentan. Entonces es como si vos tenés al protagonista mano a mano, es la repregunta la tenés a mano y podés saber un poco más del tema. Y bueno, claro, una de las decisiones, no solo en estas que estamos mencionando, sino que Alberto ha hablado con, sí, como vos decís, con la fuente directamente y intenta de saber más, ¿no?, sobre los distintos, sí, asuntos que lo tenemos. Te contaba un par de frases nada más para cerrar justamente este tema. Le hablé el tema, inclusive lo consulté a Gallardo para que me explique un poco a cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver. Según me contaba, un equipo en este contexto necesita 2 meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta de jugar al fútbol. Bueno, una de las frases que arrojó hoy Alberto en la entrevista que hacía temprano en TN. Hablando del fútbol nacional sobre todo, seguimos en la misma, en la dulce espera. La semana pasada, Paraguay, uno de los países sudamericanos que mejor viene llevando la cuarentena, que tiene pocos casos, pocas muertes y que ha tenido una responsabilidad sobre todo de la población muy muy muy importante, bueno, presentó este famoso planificación de retorno seguridad del fútbol paraguayo, así se denomina, y bueno, cuenta con 6 instancias, son muy muy parecidas a lo que hizo el fútbol europeo. Están en la etapa 2 ya, que es la toma de test e inicio de cuarentena domiciliaria. Esto va, se realiza el 5, 6 y 7 de junio. El 10 de junio se inicia la fase 1 de entrenamiento individuales. El 15 de junio es el informe del Gobierno Nacional de la cuarentena inteligente. Se ve que el 15 de junio el gobierno paraguayo ya va a decretar esta cuarentena inteligente. El 16 de junio, inicio de entrenamientos grupales reducido. Y el 22 de junio, la fase 2, los entrenamientos colectivos para así, en julio, a mediados de julio, que el fútbol paraguayo vuelva. Bueno, esto es uno de los grandes reclamos que tenemos nosotros, el periodismo y el futbolero, de que una planificación, aunque sea, tenga el fútbol nacional, el fútbol argentino, sin embargo todavía están en esa maldita pelea de los lugares otorgados para una Copa Libertadores. Hola, Nacho. Ahí estamos de vuelta, Oscar. Sí, se me había cortado. Sí. No, bueno, las cosas hoy tenemos un problema de comunicación importante. No, bueno, igual te digo, nosotros por lo menos veníamos invicto, veníamos por lo menos hablando bien derechito durante todas nuestras comunicaciones. Sí, exacto, exactamente. Te iba a comentar justo esto. Yo había escuchado por ahí que había alguna idea de empezar a jugar en el interior, sobre todo, y como hay provincias que no tienen casos, mudar el fútbol, pero esto es un lío. Mudar el fútbol tenés que tener unos 15 días por lo menos esperando a que no tengas ningún, o sea, aislado y esperando que no tenga ningún síntoma, que el todo lo que sea, lo que tiene que ver con estudios y yo que te hagan, que salgas bien y a partir de ahí recién podés arrancar con un entrenamiento y todo eso. Es complicado el tema, ¿no? Sí, es complicadísimo. Yo no veo a que un torneo se desarrolle directamente en el norte, si bien es como vos decís, se habló y mucho de esto, de trasladar el fútbol argentino a la zona norte del país donde no hay pocos casos o casi nulos. También hubo bastantes ofertas de los distintos gobernadores a los planteles más importantes del fútbol argentino. Hablamos de River y Racing, que fue lo que trascendió. El gobernador de Jujuy les propuso ir a hacer la pretemporada directamente en su provincia, sin embargo esto fue rechazado obviamente, por lo menos para saber qué va a suceder con el fútbol argentino. Uno, si tiene la zanahoria adelante, hablamos de, no sé, una fecha aproximada de un retorno de algún partido o algo, uno puede llegar a evaluar moverse de provincia. Sin embargo, claro, al no tener esa famosa zanahoria, me parece bastante complicado. Claro. Igual hay que decirlo, sí, es verdad, los gobernadores, o al menos el gobernador de Jujuy, le ofreció a Racing y a River mudarse por lo menos durante uno o dos meses para hacer la pretemporada. Sí, te comentaba, me parece que esto... hay un tema económico ahí, ¿no? Por, sí, digo, sí, por el lado de Morales, me parece a mí. Dolor, ¿no? Siempre hay temas económicos, además. Sí, sí, sí. Imagínate que el periodismo deportivo argentino se debe morir de ganas, y hablo por propio también, ¿no? De empezar, aunque sea a comunicar entrenamientos, de pases de jugadores, de distintas circunstancias que tiene esta especie de pretemporada que podrían llegar a ser los equipos argentinos. Ahora estamos hablando todo el tiempo de supuestos, de rumores, de comentarios, de declaraciones de directivos, esto que se hablaba de Alberto con Gallardo, no es lo que más nos gusta hablar a nosotros, pero bueno, es lo que hay, y me imagino la fuerza también que los medios le habrán... No le interesa hablar sobre partidos, sobre esto, sobre resultados, sobre futuras, y no se da porque no hay, ¿viste? En otros lugares acá no hay nada. No. Y hay que saber entender también, ¿no?, el momento. Sí, obviamente. No es una queja, ¿no? Es de la nación, cuando los casos están empezando a crecer, sobre todo acá en el AMBA. Hoy leía el último comunicado, son casi 400 los contagiados del corona en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires creo que también llegaba a los 300. Es una situación muy difícil cuando ve uno que crece, sobre todo esa maldita curva que tanto hablamos durante tantos meses. Bueno, me parece que está llegando y está creciendo. Te contaba lo del fútbol paraguayo, Oscar, el 17 de julio, para ser exactos, es la intención de que vuelva. O sea, en un mes y una semana. Veo algunos canales de deportes haciendo contrato con el fútbol paraguayo para transmitir eso, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, y en Uruguay, hablando de eso, de la transmisión, es el 1 de agosto. Tienen la fecha como regreso del fútbol. Nosotros, hablo en este sentido de relatores, donde tengo la suerte de trabajar y de estar en las transmisiones deportivas. Ajá. Hemos transmitido para Uruguay la Copa América, obviamente. Ajá. Mira, nosotros en Argentina, y hablo de torneos y competencia, no nos han dado los derechos. Entonces siempre... intentábamos de buscarle la quinta pata al gato. Y bueno, transmitíamos el fútbol uruguayo, la Copa América, perdón, para la selección uruguaya, para Uruguay justamente. Exacto. Sí, Nacho, bueno, creo que es suficiente ya. Una cosita más, Oscar, la semana que viene vuelve el fútbol español, también vuelve el fútbol italiano, dentro de 2 semanas vuelve el fútbol de Inglaterra. La NBA, por supuesto, va a volver, tiene fecha el 31 de julio, ni más ni menos que en Orlando, en Disney va a ser, van a jugar todos los partidos en Orlando. Te imaginas el show que deben estar montando queribles Yankees para intentar devolver a tener el negocio y ese fuerte poderío económico que tiene la NBA. Así que hasta acá, Oscar, quería no dejar de decir estas... perfecto, dale. Bueno, si tenemos con otras cosas, no nos damos cuenta, nos enganchamos y nos vamos por la rama. No pasa nada. Bueno, vamos cerrando ventanas y cortamos. Nacho, muchas gracias, Dale, abrazo grande y buen fin de semana para todos. Hasta el viernes que viene, gracias. Nacho Fernández Lirio y Los Deportes.